Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Así nací y así moriré. No puedo cambiar. Es una de las frases que usualmente escuchamos entre la gente. Pero es una mentira. Podemos cambiar. Todos podemos hacerlo. Librar nuestros obstáculos, nuestros defectos, errores. Podemos hacerlo si ponemos un poco de fe, la determinación de caminar y dar un paso a la vez. No hay nada que podamos hacer realmente por nosotros mismos. Pero si ponemos la fe y rendimos nuestra voluntad a Dios, todo lo podemos hacer. No hay discapacidad que nos impida alcanzar los sueños cuando la fe se pone en acción. ¡Viva tu fe! Este es el mensaje de hoy de Los colores de la oscuridad. Gracias por estar con nosotros. No sé lo que estás haciendo. Tal vez estás en tu hogar, en tu oficina. Tal vez estás conduciendo tu automóvil, caminando o disfrutando de un momento grato. Pero qué gusto poder llegar a ti a través de la 940 de amplitud modulada, de la primera radio pública cultural del país. Bienvenido, bienvenida a Los colores de la oscuridad, el espacio del arte, la cultura, la palabra, la poesía, la motivación, para decirte que tú eres importante, no solo para Dios, sino también para nosotros. ¿Qué tenemos para ti en esta semana? Cosas importantes. Siempre esperamos dedicarte lo mejor de nosotros. Esa es la mística de Los colores de la oscuridad y, por supuesto, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Chascapacari tendremos una clase más de Quichua. En el personaje del día continuaremos con otro capítulo de la historia de la música negra norteamericana. Siempre resaltando y recordando el trabajo de aquel gran cantante, Ray Charles, quien a pesar de su discapacidad visual, llegó a ser uno de los mejores cantantes del mundo. ¿Y tú? Igualmente, si tienes una discapacidad, no importa cuál sea esta, física, sensorial, emocional, puedes vencerla y llegar a la cumbre más alta, si así te lo dispones. En el Portal del Arte tendremos una leyenda más de nuestra ciudad. Esperamos que la disfrutes. En Rocío de Luna, el poema Así, original de Los colores de la oscuridad. Y todo esto sumado a las mejores canciones, escogidas, como siempre, para ti. Gracias por estar con nosotros y así inicia Los colores de la oscuridad. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina linda adivinadora. Tú, ¿en qué te asemejas al mágico París? En que los dos tienen el don de inspirar las más bellas obras de arte. Un aporte de Los colores de la oscuridad. Por la no violencia contra la mujer. Chascapacari, estrella del amanecer. Un encuentro con el idioma ancestral. Historia. Ñukanchi kausaimanta. Palabras. Ñukanchi rimashka kuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Sean todos bienvenidos, tiempo nuevamente de adentrarnos en el lenguaje ancestral. Como es costumbre, revisamos brevemente la clase anterior. Planta. Yura. Jiwa. Hierba. Medicina. Hambi. Plantas medicinales. Hambi yurakuna. Hierbas medicinales. Hambi hiwakuna. Kutin nipay, por favor, repítelo de nuevo. Planta. Yura. Hiwa. Hierba. Medicina. Hambi. Plantas medicinales. Hambi yurakuna. Hierbas medicinales. Hambi hiwakuna. Estoy bien. Aliyami kani. Estoy enfermo. Wanyuhunimi. Que literalmente significa me estoy muriendo. Wanyuhunimi se utiliza también para decir estoy enfermo o enferma. Aprendamos. Aguillachukangi, Marta. ¿Estás bien, Marta? Aliyami kani, Sandra. Estoy bien, Sandra. ¿Y tú? Aliyami kani. ¿Cómo pronunciar algunas partes del cuerpo humano en quichua será el motivo de esta audición? Cuerpo humano se dice aicha ukun. Aicha, cuerpo humano ukun. Aicha ukun, cuerpo humano. Pasemos a la práctica. Cabeza. Uma. Brazo. Rigra. Mano. Maki. Pierna. Changa. Pie. Chaki. Kutin nipai. Por favor, dilo de nuevo. Cabeza. Uma. Brazo. Rigra. Mano. Maki. Pierna. Changa. Pie. Chaki. Diálogo. Existen muchos diálogos que pueden implicar las partes del cuerpo. Cuando queremos manifestar que nos duele algo, por ejemplo, la cabeza, como decimos, Marta. Me duele la cabeza. Umata nanan. Me duele la mano. Makita nanan. Me duele el pie. Chakita nanan. En otro tipo diferente de diálogo, puedo pedir a alguien que estreche mi mano o decirle que le ofrezco mi mano. ¿Cuáles son las fórmulas? Dame la mano. Makita kuai. Te tomo de la mano. Makimanta hapini. Kutin nipai. Dímelo de nuevo. Dame la mano. Makita kuai. Te tomo de la mano. Makimanta hapini. En la próxima lección. En la siguiente clase continuaremos con el cuerpo humano. Recuerde que estamos en 6 horarios en la programación de Radio Pública. En la mañana a las 5:55, a las 9:30 y a las 11:30. En la tarde a las 13:30 y a las 17:30. En la noche a las 21:30. No falte a la cita. Tierra. Alpa. Hombres. Runa cuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taitakunapak shimita rimashun. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba esto en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Demostrarte mi amor, pero no me das la oportunidad. En el silencio de mi habitación, yo no hago más que pensar. De tanto pensar, hasta pierdo la razón. al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Necesito tu amor, tu amor que un día se perdió en la oscuridad, donde me amaste a tu libertad. En el silencio de mi habitación yo no hago más que pensar, de tanto pensar hasta pierdo la razón, al ver que te alejas cada día más. Te quiero tanto, mi amor, ven, no soporto esta soledad, porque no das la oportunidad. El mundo se aleja cada día más de las cosas buenas que tiene. Las cosas malas siempre invaden la vida y veo que no hay felicidad. Regresamos con los colores de la oscuridad. Uno de los monumentos turísticos y arquitectónicos más importantes de la ciudad de Quito es el Convento de San Francisco, conocido como el Escorial de América, por su majestuosidad, haciendo alusión a este monumento español, el Escorial. Y el Escorial de Quito, pues es un lugar maravilloso para visitar. Está ahí, en pleno casco colonial, y muy cerquita de aquí, a 2 cuadras hacia el sur, está un monasterio que fue abierto hace poco, que también puedes visitar, el monasterio de Santa Clara. Y cerquita de aquí se encuentra un lugar muy especial que recomendamos. Lo recomiendo personalmente. Visita el Zaguán del Centro y prueba aquellos sabores exquisitos de la cocina tradicional quiteña. Las humitas, el morocho, el chocolate caliente. Y con tu gusto sabemos que lo podrás disfrutar. En compañía de tus amigos, en compañía de tu familia. Diego se encantará de servirte de la mejor manera. Es un lugar para recordar, para dejar allí ese sabor quiteño y recuperar esas memorias en compañía de tu familia. Estoy seguro que no te vas a arrepentir. Recuérdalo, allí en la placita de Santa Clara, junto al monasterio de su mismo nombre y a 2 cuadras de El Escorial de América, el templo de San Francisco. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Ladies and gentlemen, Mr. Ray Charles. The rhythm was there. En 1965, nadie tenía ninguna duda de quién era el hombre con más personalidad, más energía y mejor movimiento de la música soul: James Brown. Todos sus movimientos eran puro funky. Todo lo que decía era funky. Y el ritmo que tenía, su forma de hablar y de moverse, era el rey del ritmo. Se ponía ahí y se retorcía. Y gritaba a pleno pulmón, sudaba, tenía energía. Y su actitud decía: voy a hacerte bailar. Y si juntamos todo eso, obtenemos lo que se llama funk. El funk, del que James Brown fue pionero, era un nuevo tipo de música soul rebosante de fuerza y energía que había sido desarrollado y pulido por una brillante generación de cantantes, músicos y productores negros. Tras la explosión funk de Brown surgió Sly Stone y los artistas de la Motown, The Temptations, Marvin Gaye y Stevie Wonder, que se inclinaron hacia el funk. Además apareció el enloquecido mundo de George Clinton. Pero el funk también se convirtió en la banda sonora de unos tiempos conflictivos de disturbios callejeros, asesinatos y guerras. Todos los artistas y todos los compositores y letristas sacaban su inspiración de sus hermanos. Formaban parte de todo ese sudor, la sangre, las lágrimas, el dolor. Esta es la historia de James Brown y la revolución del funk, y de cómo durante una década esta música soul con mensaje se convirtió en una loa desafiante a la identidad afroamericana. La música funky. James Brown ya era toda una leyenda del soul con muchos éxitos a sus espaldas cuando en julio de 1965 grabó su primer clásico funk, Papa's Got a Brand New Bag. A mí me gustó sencillamente porque yo escuchaba el ritmo. Para mí la letra no significaba nada. Me gustaba el ritmo y encajaba en un momento concreto de la noche cuando estaba pinchando algo así. Y entonces metí a Brown y me daba igual la letra, tenía el ritmo que me hacía falta. Brown le dio la vuelta a la música soul al abandonar sus raíces de blues y gospel, destacando el ritmo en lugar de la melodía y poniendo todo el acento del funk en el primer tiempo del compás, el downbeat. Lo saqué de primer plano y lo llevé atrás. Y usé el bajo de la canción y lo llevé adelante. La idea del funk que tenía Brown se basaba en su primera ley del funk, que decía que los músicos debían acentuar el primer tiempo del compás y acentuarlo bien. Es lo que llaman el uno. One. That's what you want here. Uno. Ese es el uno. Es como un dinosaurio. Eso fue el principio de toda la música que se escucha hoy. Nadie hacía el 1-3. Pensaban que estaba mal. 1-2, ¿comprendes? Upbeat. Y yo empecé a hacer downbeat. James Brown, con sus incansables giras, se hizo con un público negro muy fiel. No sin motivo decía de sí mismo que era el hombre más trabajador del mundo de la música. Entonces le llegó la oportunidad de llevar su nuevo sonido hasta el corazón de la América más tradicional. Brown actuó en directo en el show de Ed Sullivan, el programa más visto de Estados Unidos. Funk, en horario de máxima audiencia. Ed Sullivan no sacaba nunca cantantes del gueto. Si lo eras antes, dejabas de serlo en cuanto salías en su programa. Pero yo no. Mucha gente nunca habría visto el programa de Sullivan. Pero cuando me sacó a mí, se ganó a toda una cultura, a todos los negros. No tenían ningún motivo para ver el programa, porque no sacaban nada que les gustase o que les llegase. Pero cuando salió James Brown en el programa, fue el principio de otra era. La revolución funk de Brown se basaba en un ritmo sencillo pero muy eficaz. Es un ritmo constante. Algo importante. El funk. Tienes que tener una cadencia constante. Pero el director musical de Brown, el saxofonista de jazz Pee Wee Ellis, también se inspiró en otras influencias para desarrollar el funk. El funk era un matrimonio entre el jazz y el rhythm and blues. El gospel. Y cualquier cosa que sintieras en ese momento. Cuando Pee Wee fue a los estudios Kings de Cincinnati para grabar el segundo tema clásico funk de Brown, Cold Sweat, inspirándose en el So What de Miles Davis, Pee Wee aprovechó un riff de jazz y, para alegría de Brown, lo llevó en una dirección totalmente novedosa. Esto era So What. Cold Sweat, es así. Cold Sweat se publicó en una época de disturbios y protestas en las ciudades estadounidenses, cuya intensidad se vio reflejada en la música de Brown. Era una revolución urbana que había comenzado en las calles de Watts, en Los Ángeles, en 1965. Teníamos la televisión puesta. Y vimos los incendios. La gente corriendo de un lado a otro. Y yo pensé que era una película. Los jóvenes protagonistas de las revueltas callejeras hicieron suya una famosa frase del pinchadiscos radiofónico Magnificent Montague. Burn Baby Burn, como canción, fue como el estribillo de esas revueltas. El eslogan de Montague pasó a reflejar el enfado de la comunidad negra tras décadas de pobreza, brutalidad policial e injusticias. Estábamos cabreados con el sistema. Estábamos enfadados con lo que pasaba. Yo estaba con ellos. También soy negro. Salí de la nada, viví la segregación, la discriminación, me atacaron, me tiraron al suelo, me aporrearon, me arrastraron por el barro. Sé lo que es ser negro y tener todos esos problemas, los entendía. En medio de ese clima, los cantantes negros pensaron que no tenían más elección que escribir acerca del mundo en que vivían. ¿De qué íbamos a hablar si no? Había que hablar de lo que pasaba, de las cosas que nos interesaban a todos. Las revueltas y todo eso. Ni siquiera podíamos dormir por las noches. Era duro, había disparos, se oían continuamente. Teníamos que transmitir ese mensaje. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al viento, un beso al vacío y una sonrisa al silencio. Quererte a ti es conjugar el verbo amar en soledad, un te quiero sin respuesta. Y no querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor. Es haber perdido el miedo al dolor. Es luchar con

todo dicho está, ya no hay más que agregar, debemos olvidar. Me llevo lo mejor de ti, tal vez lo comprendí, ahora que te vas de mí. Te vas de mí. Te vas de mí. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. ¿Crees que es difícil fotografiar, pintar o hacer cine sin ver? Pues no es tan difícil. Tú puedes ser otro de los milagros de Dios. En ti se pueden dar cosas extraordinarias. Todos y cada uno de nosotros tenemos talentos extraordinarios, capacidades desconocidas que necesitan ser descubiertas. Y tú realmente puedes tener esas capacidades. Descúbrelas. Y te invitamos a visitar en el YouTube el canal de Javier Serrano y mirar el documental Con los ojos del espíritu. Descubre cómo puede hacerse artes visuales sin ver. Realmente no es un talento extraordinario de Javier Alejandro, más bien es un don de Dios que tú también puedes tenerlo. Descubre cómo hacer artes visuales sin ver. Recuerda, Con los ojos del espíritu en el YouTube. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Nos vamos, pero lo hacemos con la satisfacción de haber cumplido contigo, de haberte traído lo mejor del arte, de la poesía, de la música, para decirte que tú eres importante para nosotros. Esperamos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos. Y nosotros no podemos menos que agradecerte una vez más como lo hacemos siempre, porque Los Colores de la Oscuridad sigue creciendo gracias a ti. Estamos en 4 emisoras. En El Buen Pastor, todos los días viernes y los días martes en el mismo horario, 2 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, en la frecuencia 92.9 de FM en Saraguro, parte de la provincia de La Suay y parte de la provincia de Loja. En Radio Panamericana, en la frecuencia 87.3 de FM, en San Felipe de Oña, provincia de La Suay. Sintonízanos en esta emisora los días martes a las 19 horas. En Radio Ecos, a través de www.radioecos.com. Los días domingos a las 18 horas y los días miércoles a las 19 horas. Y por supuesto, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Los días viernes a las 14 horas y los días domingos a las 16 horas. a través de la 940 de AM o a través de www.radiocce.com. También puedes descargar la aplicación a través de tu teléfono inteligente. Con el buscador, pues, encuentra Radio CCE. Descarga esta aplicación y podrás sintonizar Los Colores de la Oscuridad y todos los programas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde quiera que estés y a la hora que desees. Ahora te dejamos en el rincón del diamante púrpura, exclusivo de las mejores canciones, las más selectas, aquellas que se han convertido en clásicos inolvidables. Te dejamos con este tema espectacular, disfrútalo. Y Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana volverán contigo la próxima semana, si Dios así lo permite. Mientras tanto, disfruta de un fabuloso fin de semana en compañía de tu familia, el tesoro más grande que tienes sobre la tierra. Valóralo. Hasta la próxima. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Necesito de